¿Tienes ganas de aprender a bailar? No importa la edad, lo importante es divertirse. Aprende a bailar salsa, bachata, merengue y cha-cha-cha. Nuevos grupos a partir de noviembre. Infórmate en calle Don Carlos, antiguo hogar del pensionista. Los jueves a partir de las 20:30 horas o llamando al número 651-33-5742. Sal de la monotonía y aprende a bailar con nosotros. Asociación Al Son Salsero. Te esperamos.